de amores. Desde hace tiempo con usted yo quiero hablar sobre un asunto que usted ya sabe. No se haga tonto, no lo trate de ignorar, que no se ha visto frente a un espejo, que usted ya es viejo comparado con mis años, que sus amores, quiera o no quiera, tarde o temprano solo van a hacerle daño. Mira, muchacho, vive tranquilo, tú hazme caso, yo sé bien lo que te digo. Si ella quiere seguir conmigo, será por algo, no lo crees, mi buen amigo. A ella le gusta mi amor maduro, y hasta podría asegurarte que me ama. Y hay algo, joven, que tú no entiendes, que la experiencia vuelve locas a las damas. Y yo la adoro. Por sus amores yo me estoy jugando todo. Déjela libre, déjala tú. Yo no la dejo, así su amor sea mi cruz. Y sabe qué, señor, usted no es rival para mí. Mira, muchacho, cuando tú vas, yo ya vengo. Oiga, señor, no sea egoísta. Ella a su lado va al fracaso, le aseguro. Mira, muchacho, no seas ingenuo. Conmigo tiene ya resuelto su futuro. Ella precisa de un hombre joven, que en ciertas cosas yo sé bien que usted me entiende. ¿Y quién te ha dicho que yo no puedo prender la hoguera que a las damas las enciende?